Carreras 2021. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras, Podcast 2021, una producción del colectivo docente Otilia Lescano. En movimiento por la educación que queremos. Ovejas Negras, Ovejas 2021. Bueno, estamos reunidas desde la Otilia con dos compañeras trabajadoras de la modalidad especial, hoy jubiladas, Inés Martínez y Lidia Zurbigen. Así que bueno, les agradecemos mucho el tiempo que nos pueden dedicar para poder hacer este intercambio sobre el recorrido de la modalidad. Bueno, por ahí queríamos que nos cuenten un poco el recorrido de cada una, digamos, en el proceso de la modalidad. Bueno, empiezo. Sí, yo me jubilé, creo que en el 2016 y 30 años dentro de la modalidad, pasé por varias escuelas, dentro de las escuelas en distintos roles, como docente, como preceptora muchos años, tamaño rol el de preceptora, y después volví a ser docente y después del equipo técnico. ¿En qué escuela? Estuve en la de Unquillo. En la Morzone, estuve en el Coriat estuve, después estuve muchos años en Montessori, Mosca y el Cadre, todas esas escuelas. Bueno, cada escuela tiene su diferente, ¿no?, componentes y convivencias de los docentes, y también depende del rol que estemos ocupando también. Está bien. Lidia. Bueno, yo empecé a trabajar en la modalidad en el año 88, en el 88. Y empecé en la escuela especial de Unquillo, en la Luis Morzone, porque Inés me avisó que había una convocatoria abierta. En ese momento las convocatorias abiertas eran por el periódico, por el diario. Así eran los anuncios. Yo vivía, esto es medio anecdótico, pero yo vivía en barrio comercial y tenía que sí o sí ese lunes contactarme con la escuela, y no había teléfonos, o sea, en el barrio comercial los teléfonos no estaban públicos, no funcionaban, y donde yo vivía no teníamos teléfono. Claro. Entonces me acuerdo que me fui caminando lejos, mucho, caminé como 3 kilómetros, creo, hasta la avenida Vélez Sarsfield, y para buscar un teléfono público. No funcionaba, entonces entré a una fábrica, a la parte administrativa de una fábrica, que no me acuerdo cuál era, y llamé por teléfono al colegio y me dijeron, bueno, preséntese mañana, bueno, feliz de la vida. Igual antes había trabajado en, ¿ves? Me equivoco. Antes había trabajado en la escuela, en la Alio cuando era nacional, en la Martínez Alio cuando era nacional, después de haber hecho la suplencia en Unquillo. Uh-huh. Después estuve nuevamente en la Alio, pero ya era la especial 19, claro. Ahora también es la especial, sí. 19, pero digamos que estaba provincializada, porque en el primer momento que trabajé allí era nacional. Trabajé también en la Escuela Especial Cabret y en la Escuela Especial Jerónimo de Moragas, muchísimos años, me jubilé allí. En el Moragas empecé a trabajar en el año 93, hasta el 2019 incluido. La verdad que yo tuve un sentimiento de pertenencia muy grande a la escuela, fue una escuela muy, muy querida, aprendí un montón con mis compañeras. Y también pasé por todos los roles, menos del directivo, porque fui preceptora en los distintos colegios, estuve en el equipo técnico, maestra muchos años, y creo que es lo que más disfruté, también como secretaria docente y horas cátedras de expresión corporal. Pero creo que lo que más disfruté fue el trabajo como maestra, ¿no? En aula, digamos. ¿Y cómo era en esos primeros tiempos, digamos, de su experiencia a la interna de las escuelas, digamos, la dinámica? ¿Cómo se desarrollaba el día a día? No, a mí me parece que depende cada escuela. Ajá. Por ejemplo, el Morzona para mí también es como que me recibió, ¿viste? A mí me gustó mucho el Morzona y había un clima muy lindo de trabajo. Y había niños con mucha problemática de aprendizaje. Uh-huh. Y esto de que hablamos hace un rato de las actividades de la vida diaria, sí. era así, o sea, trabajar todos los hábitos, claro, lo básico. Pero, y eran grupos muy pequeños, ¿no? Que se trabajaban. No, como máximo, mira, ahí traje lo que se trabajaba antes, ¿te acordás, Lidia? Cuando había lo que se hacía a través del gremio, con las comisiones, que ahí se peleaba para que fueran 8 estudiantes o 10 como máximo. Ajá. Dependía la dificultad de cada grupo, pero más no. Era muy importante eso y tratábamos de que eso se mantuviera. Después, a lo largo de los años, se empezó a aumentar eso. Llegaba a 12, bueno, llegamos al límite de 12, después 14, 15. Sí, hoy hay grupos de 14, 15. Claro, sí. Es como mucho, mucho. Depende. Mucho, sí. Pero bueno, dependía, había, no sé, en los grupos donde yo trabajaba, bueno, después en el Corea también me tocó un grupo de nivel muy bajo, uh-huh. Y bueno, también era trabajar toda la cuestión del nivel de pensamiento, estaban en el sensorio motor, era empezar a tratar de elevar, bueno, los hábitos, todo tipo de hábitos, que era decir, bueno, estamos en esto. Yo también fue mi primera experiencia, yo me recibí como psicopedagoga, uh-huh. O sea que aprendí con mis compañeros, como claro. Decía Lidia, era así. Sí. No, yo en relación a lo que dice Inés no tengo nada para agregar, me parece que, a ver, sí nos sorprendía en la escuela cuando había grupos que funcionaban como que el rendimiento era superior a otros, había grupos de estudiantes, digamos, quizás no estaban todos en el mismo espacio físico de áulico, pero en los distintos grupos solía haber, había modificaciones medio año a año, me parece, porque se probaba, bueno, no se tenían en cuenta las edades, pero no tanto, podía haber algún pibe de 9 años con otro de 13 y otro de 10, y de 12, eso se fue modificando, sí. Y se fue modificando justamente a partir, me parece a mí, de que se empieza a darle otro valor a la modalidad especial, ¿no? Uh-huh. Eso es así. Sí. ¿Y cómo es ese cambio, digamos? Y un poco puede ser por la cuestión, no sé si a partir de la ley nacional que hubo. Ya, a ver, la escuela especial tuvo asignada de la Ley Federal de Educación, donde se planteaba que los chicos tenían que integrarse. O sea, sí. Esto no es nuevo, claro. Viene de esa época. Uh-huh. Yo recuerdo una vez, ¿no te acuerdas, Lidia, que una vez hicimos una asamblea que estaba el Negro Lescano del gremio, que era porque se planteaba esto que había todo con lo de la ley federal y demás, de que las escuelas especiales peligraban. Yo me acuerdo, no me acuerdo en qué lugar estábamos todas las mujeres de la escuela especial, uh-huh. Se formó una comisión para ir a discutir con el ministerio, no me acuerdo con quién era, que fuimos 4 o 5 elegidas con él, a plantearle que nosotros queríamos que la modalidad. Ay, pero sí, ¿de dónde sacan esto de que la modalidad va a dejar de existir? Quédense tranquila. Pero ese momento fue muy importante. Y la modificación o de revalorizar la escuela especial, yo creo que veníamos hablando recién, del 2005, 2006, cuando se habla de educar un sujeto crítico, pensante y significarlo, ¿no? Sí. Que veníamos de antes, no de no significarlo, pero de sí estigmatizar las escuelas especiales. Que las escuelas especiales éramos la mamá, bueno, como pasa en las escuelas comunes, la segunda mamá, estábamos para atender un montón de cosas, pero empezar a hacer eje en el aprendizaje y empezar a demandarlo, ¿no? La capacidad que tenían las niñas y niños. Está bueno. Una cosa importante, cuando yo empecé a trabajar en el Moravas, en el año 2003, ya había una compañera que rotaban cada 2 años o anualmente, que hacían integración y que trabajaban muy bien, había experiencias muy interesantes con las escuelas primarias y estoy casi segura que con las escuelas primarias provinciales y también con escuelas primarias municipales. Ah, mira, sí, muy, y muy, muy interesante el trabajo de las compañeras, acompañadas por el equipo técnico también, pero de una manera completamente distinta a cómo se trabaja. Claro, ¿cómo está? No, sí, en realidad como pensando en esto de que algo que siempre decimos, porque por ahí cuando reclamamos cómo queremos que sea la escuela especial, cómo queremos que sea la modalidad, bueno, somos por ahí tildadas de poco inclusivas o de discriminatorias, como algunos argumentos que se utilizan, pero poder conocer lo previo a lo que hay ahora da cuenta de que realmente sí queremos como esa inclusión, digamos, como que queremos una inclusión que sea realmente efectiva, digamos. Y dentro de la escuela especial también incluís, o sea, porque claro, sí. Esto no es, la inclusión es afuera porque la calidad educativa está con el nivel. Dentro de la escuela tenés la que eso también cambia la escuela especial. Sí. Antes era homogénea y tomaba lo homogéneo y bueno. Y ahora trabajar con la diversidad, con 12, 14 estudiantes, es también re difícil porque tenés distintos niveles. Sí. Entonces, por ahí tenés que ir viendo la currícula determinada o el proyecto determinado para cada estudiante. Por ahí a las compañeras se les hacía... Se dificulta por el número, digamos, y... Totalmente, bueno. Pero digo, está la integración dentro de las escuelas especiales. No es que... ¿Por qué tenemos que igualar? Yo siempre decimos, el estudiante, la niña, el niño, tiene que estar en el lugar que mejor pueda estar para aprender. Y hay una cosa que se ha bastardeado, creo, que es el profesionalismo que tienen las docentes, el profesionalismo que tiene equipo técnico, que tiene toda la comunidad educativa dentro de una escuela, es como que ya no importa, porque hay una ley que determina que todas tienen que incluirse por calidad educativa. Entonces decir, porque es verdad, no quieren incluir, quieren, ustedes están defendiendo su trabajo. En realidad existen. Es más, perdón que me extienda, pero es más, nosotros trabajamos en una época cuando había estudiantes que todavía no estaba formado su yo, la estructura de su yo, iban a instituciones con abordaje terapéutico. Nos dijeron, nunca más. Claro. Tienen que estar en escuelas comunes. Mamita, se perdían esas niñas, esos niños, se perdían. Y apareció el proyecto Barrilete, que viene a cumplir esa. El proyecto Barrilete es lo que no quieren que uno haga desde las escuelas, porque se necesita. Entonces, a ver, esto que vos decías, Lidia, había chicos con otros niveles, y bueno, empezamos a abrirse. Antes a lo mejor era que quedaban siempre en la escuela especial. Y ahora decir, ojo, este puede ir a escuela, lo vamos a acompañar. Sí. Yo creo que inclusive hay inclusión hasta cuando los grupos son de 6 estudiantes, justamente por la gran diversidad que hay en las escuelas de modalidad especial, cómo se está trabajando con abordajes múltiples, por ejemplo, ¿sí? Y yo creo que eso fue un desafío. Porque también, de alguna manera, en un principio, por temores, hubo resistencias, pero fue un desafío que nos dimos y que lo pudimos llevar adelante y que pudimos comprender esto de que la escuela de modalidad especial también es una escuela inclusiva y que la currícula puede ser diferente para cada uno de los estudiantes que están en el aula, ¿no?, con determinada docente. Sí, yo por ahí quería ahondar un poco en eso, digamos, o sea, estaba como también regulado de otro modo, digamos, el trabajo de que daba la docente en el servicio, hoy se llama el servicio de apoyo a la inclusión, digamos, pasó a ser por otros nombres, pero digo, tenía una regulación, había lo que hoy hemos perdido con la nueva resolución, con la 1825, que es en relación a esto, a lo que uno puede llegar a abordar, o la cantidad de estudiantes, o sí, cantidad de escuelas, digamos, que son destinadas, yo entendemos que eso sí cambió. Sí, primero estaba una resolución, porque la estuve chusmeando. Está muy bien, está muy bien. pero está buena, porque sí, claro. La 667 sale de la 33. Y de la 33, bueno, porque fueron como más cuidadosos, creo, ¿no? Uh-huh. Era esto que recién empezaba, costó ponerlas en las escuelas, porque ustedes fueron en el Moragas, me parece, las que empezaron realmente, uh-huh, y hacerlo de forma muy cuidadosa. Y la 33 hasta habla de la cantidad de escuelas donde tenía que ir una docente, que son dos, como máximo, dice dos. Y hablaba de 10 estudiantes, que lo sostiene la 667. Sí. Los 10 estudiantes sostiene. La cantidad no. Pero eso era fabuloso porque, bueno, yo estaba trabajando con las compañeras, y realmente si vos tenías 10 estudiantes realmente para integrar, porque vos tenés que trabajar con una escuela nueva, tenés que insertarte en esa escuela, tenés que ganarte las docentes, porque es así, es un arte para mí la integración, es un arte, ay, amorosa, divina, bueno, cuando tenés que dar, pero digo, tenés que meter el proyecto de inclusión en escuelas, hay escuelas abiertas y otras escuelas que no, ay, chiquita, vení, pasa al aula. Y realmente, si vas a integrar, tenés que conocer eso de la escuela, y no hablemos ni de los chicos de nivel medio. Claro. Que es todo. Pero bueno, eso se perdió. O sea, se perdió lo de los 10 estudiantes porque la escuela seguro. Y lo que también se perdió, que estaba en la 33 y en la 667, que es lo de pagar un viático, la parte. Sí. Y que también habla de un seguro. Ajá. Eso que estaba en la 33, 667, eso, la 1825, que yo dije. Ah, ustedes jodieron, perdón, la palabra. Totalmente. Ustedes vienen a pelear, sí, que quieren tomar menos estudiantes. Bueno, esperen, ya vamos a hacer. Porque me decía una compañera, lo otro ellos agarraron y es tal cual. O sea, hay pile de cosas que coinciden 6-7 con la 18-25. Sí, pero esas cosas más definidas son las que sacaron. A mí una directora me dijo, al final fue contraproducente luchar. No, casi me muero. Claro, lo que pasa también es que yo también recuerdo que las compañeras integradoras en ese momento, el servicio a la integración, trabajaban con les estudiantes en el aula. ¿Sí? Quizás en determinada aula había dos niños, niñas, niñes que necesitaban la maestra integradora, entonces la compañera docente integradora estaba una hora o dos horas semanales con el estudiante y también trabajaba con la docente. Claro. En estos últimos años eso se modificó, justamente la maestra integradora tiene que trabajar con la institución, digamos, y no trabaja directamente con el estudiante, y bueno, yo, desde mi punto de vista, me parece que es un poco complicado. Por supuesto que no es una integración si tiene que ir una docente todos los días y todas las horas a estar acompañando a ese niño, niña, niñe, ¿sí? Pero me parece que tiene que haber un apoyo más directo, ¿sí? Y más directo con la docente también. No se trata solamente de que la docente presente la planificación con algunas con las adaptaciones que crea conveniente o con el PPI, como se llama ahora, ¿no? Que es esto de proyecto pedagógico individual. Me parece que es muy complejo y que es muy complejo para las compañeras docentes integradoras. Ahora las llamamos docentes de inclusión. Y para la propia docente que está a cargo del grupo. Porque también se generan tensiones, justamente porque tiene presión la compañera que está en el aula cotidianamente con los estudiantes y tiene presión la compañera que es parte del servicio de inclusión. Entonces, Bueno, se generan tensiones. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿No presenta la planificación? ¿No me la presenta? Si la presenta, la directora dice una cosa, ella dice otra. No viene nunca. No viene nunca. Claro, también se plantea. Y viene nunca, entiendo algo por cada estudiante. Sí, a mí me acuerdo cuando trabajaba, me dijeron, ¿pero qué? ¿Vos no cobrás un sueldo por cada chico? Claro, y no me hay mucho nunca. Hay mucho desconocimiento en las escuelas de nivel, digamos, sobre el servicio de apoyo. Eso sí es una discusión, digamos, que no hay conocimiento. No hay quien se ocupe también de brindarlo. En realidad es eso, porque vos, para abrir una escuela en serio, no es fácil. O sea, vos vas y sos una extraterrestre. Uy, vienen a jodernos. Sí. Porque no piensan eso. Cree que tengo uno solo. Claro, mira, la resolución, si no me equivoco, la resolución 33, la tengo ahí, mejor. Habla hasta si hay dos chicos integrados en un curso, no puede haber más de 20 en nivel primario. Olvídate. Y en el jardín también dice si hay más de dos, no me recuerdo. Digo, cuando nosotros hablamos de, porque hablan de la calidad educativa, que solamente, calidad educativa, tiene que, no puede haber más de 20 estudiantes en el aula. Eso es calidad educativa. Entonces, partiendo de ahí, vos podés tener la diversidad y podés tener una maestra de la inclusión y demás, pero hay pila de cosas que el sistema no está preparado. Entonces, hacer como si. Totalmente. Es así. Es así. Y lamentablemente esto va como profundizándose, porque el nivel primario va a pasar todo. O sea, va a pasar a integración. Ya estamos. Ya mira, está, ya cerrando. Sí, ya que nombraste el nivel inicial. Sí. Bueno, existía el nivel inicial en la modalidad. Sí, claro. Había inicial y había, ¿cómo se llamaba? Estimulación temprana. Algunos lo conservan todavía, como las GELEN, digamos, bueno, los más que con el sensorial. Sí, Montessori también. Pero, digamos, aparte de esto, de que se saca el nivel inicial en la modalidad, el discurso de que el estudiante tiene derecho a, digamos, bueno, estar en la escuela común, como diciendo, bueno, a ver si tiene suerte, digamos, en contra de todo tipo de diagnóstico, lo que sea, y hoy tampoco es primero y tampoco es segundo grado. Claro. Entonces ya recién los estudiantes vienen a los 8 años, ¿no? Si realmente necesitan otra propuesta educativa que tiene que ver con la escuela especial y no dentro del servicio de apoyo, recién los vemos en la escuela especial a partir de los 8 años y se van a los 18 porque ya no se permite que los estudiantes se pasen de esa edad. Sí, entonces si Perengano vino, está en tercer año y ya cumplió los 18, ¿no? ¡Pum! De repente llegas un día y está en sexto. Porque se tiene que ingresar. Claro, estaba en tercero y está en sexto. De un día para el otro, ¿eh? Exclusivamente por la edad. ¿Por la edad? Sí, sí, no sí. No se pueden pasar de los 18. Y por la edad van pasando, ¿eh? Claro. Sí. Sí, y con suerte llegan con 8 años. O sea, claro, lo que pasa después en secundaria es que vuelven chicos que no pudieron ser sostenidos en la modalidad de integración, digamos, que dejaron la escuela, entonces vienen con 2 años de no estar escolarizados. Y en un cuarto año del secundario, que ya 2 años más se va. Sí, con suerte, qué feo lo que digo, pero con suerte, porque muchos estudiantes de nivel medio, que por allí hubiese sido interesante hacer un pase por la modalidad especial, fracasan en la escuela de nivel, en el secundario, y se pierden, no vuelven a la escuela. Como hay otros que se los puede que pueden transitar, que pueden transitar la escuela de nivel. Claro, totalmente, eso también eso es importante plantearlo, porque en algún momento seguramente que en la escuela de modalidad especial hubieron estudiantes que podrían haber transitado el nivel en las escuelas de nivel. Sí. Entonces hay que revisar eso, pero no de pronto que ahora cambió todo, o sea. Claro. También es como a lo largo de los años, esto de que el nivel inicial, primer grado, segundo grado, y eso va avanzando, me parece que es como el único argumento posible para eso es numérico, intentar encajar los números para que seamos lo más inclusivos posibles, pero desde la modalidad especial, o sea, desde los docentes y todas las personas que tienen un montón de formaciones súper ricas y que transitan la escuela y la modalidad especial, tenemos miles de argumentos para echar por tierra ese que es puramente cuantitativo y que tiene que ver con una política pública, digamos. Entonces es un poco eso, porque se ve claramente a lo largo de los años, se va reduciendo cada vez más hasta que, bueno, va a dejar de existir el primario probablemente. Y ahí en el secundario se les va a complicar más por esto que decimos de que el secundario termina siendo expulsivo y vuelven a la escuela especial. Sí, también, mira, esto que vos estás diciendo en relación a las políticas públicas también tiene que ver de reducción del gasto, por supuesto, con la falta de cargos, o sea, con la no cobertura de vacantes que hay en la modalidad, los equipos técnicos. Muchos equipos técnicos no están completos a partir de que se jubilaron algunas compañeras. Sí. O se reconocen un solo cargo y lo hacen mosaico. Exacto, bueno. Claro, ahí perdés uno. Y ahí lo del sindicato es de terror en eso. Porque cuando empezaron con el horario mosaico... Claro, plantearon que eran... Yo me recuerdo para ir a pelear por una compañera... y que sí, vamos a pelear. Y salió Mario Sosa en ese momento. Y bueno, pero me contestaron de inspección que es por necesidad institucional. Exacto. Y nos cruzamos de brazos. Así fue. Entonces, ¿cómo es? Entonces nosotros decíamos, claro, en el estatuto no existe el horario mosaico. No podemos, claro, el horario mosaico. Y bueno, pero si lo piden, que no podemos, ¿viste? Sí. Y bueno, la dejaron sola. Claro, la instalaron. Y el ajuste es así, porque reconvierte, uh-huh, es así, o sea, sí, los centros de asesoramiento es como... Centros de recursos. De recursos, yo siempre digo asesoramiento. Sí. Y es hecho, sí, en un futuro va a ser así, quedarán los que más necesitan. Y yo creo que hay una gran cantidad de estudiantes que están siendo perdidos en la escuela común, están siendo reperdidos. Sí. Esto que quieren volver, lo que vos contás. Sí, vuelven. A ver, vos decime, para aprender, ¿cómo tenés que estar en una escuela con tus pares? Tenés que sentirte que estás aprendiendo. Que estás cómodo. Que yo he vivido situaciones de aprendizaje que me quería esconder porque me iba mal en una materia, en dos, yo me llevaba muchas materias. Yo no me sentía bien mi autoestima. Imagínate un estudiante que no esté todavía alfabetizado. Uh-huh. Porque en la escuela especial... Estando, se aprende, se pueden alfabetizar, sí, chicos, a los 13, 14 años, sí, que es un logro y es una hermosura. Pero vos cuando tú, con tu autoestima, estás para el diablo, uh-huh, no entendés nada, digo, se te va, viste, carcomiendo. No podés socializar muchas veces ni con tus pares. Uh-huh. Eso es. Entonces, es muy difícil. Y aparte la integración social, ¿dónde está? A ver, díganme, uh-huh, ¿en qué? ¿En los clubes que los integran, no, a los niños especiales? Con mentira. O sea, hasta socialmente deberían, sí, empezar a integrar. Ni hablar. Es así. Uh-huh. ¿Sí? Que es un sujeto común, como otro, con sus diversidades, digo. Pero no hay. O sea, yo tengo compañeros que tienen niños especiales y van al club y están jugando solos. Claro. Es así. Entonces... Sí, no, pero está bueno, digamos, porque también, digamos, está, digo, más allá de lo de esto, de, bueno, cómo está pensado o hacia dónde vemos que nosotros va también el dentro del sistema educativo, porque, digamos, este estudiante que viene de la escuela especial y lo integramos, entre comillas, en la escuela de nivel, que también está explotada, porque no son 20 más 2, son 45, claro, donde cada o 38 entra y sale, sí, con 30 es un montón, digamos. No se le puede, como también el docente, digamos, en las condiciones que trabaja, teniendo 31 horas, multiplicar, no sé, 300 estudiantes por semana. Te hablan de Juancito, qué sé yo, ¿de qué escuela será? Bueno, en fin, digamos, está el colapso, digamos, que en el sistema educativo, sí, donde también uno siempre vuelve y pensar esto, ¿no? Con la piel erizada, cómo es la trayectoria de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de esos estudiantes, tanto en la escuela de nivel y en la escuela especial, y los estudiantes de escuela especial en la escuela de nivel, digamos, ¿no? Se te ponen los pelos de punta, sí, de pensar cómo es el día a día, uh-huh, y de que es algo tan perverso de cómo está pensado, porque si nosotros entendemos que es por una cuestión de ajuste, de cómo se ha ido como modificando, digamos, en estos últimos años, que a mi modo de ver ha sido como súper abrupto, sí, y la cuarentena ni hablar, que les vino hermosamente, hasta llegar al punto de no abrir la matrícula en la modalidad. Entonces el que está en el servicio de inclusión y el equipo o la docente de apoyo sugiere que el estudiante necesita la propuesta de la escuela especial, no, hay excepcionalidades donde, bueno, se ha sucedido, pero es como una remada, una cruzada heroica de esa familia de que le incorporen el hijo en la escuela especial. Bueno, todo eso, la verdad que es... no sé cómo describirlo. Tremendo. Tremendo. No, sí. Y aparte vos pensás, ¿cuántos estudiantes tienen? ¿20 las maestras integradoras? ¿Cuántos tienen? No, mamá. Pasan algunas, no, algunas menos y otras más. Pasó el 25. Pero sí, hay coles donde todavía se sostiene lo de 10. Pero a fuerza de voluntad. A fuerza de lucha. Claro. Y otras donde ya es 20 para arriba. Cuando yo estaba, por ejemplo, era, bueno, anda un miércoles mediodía a una escuela y otro mediodía a otra escuela, que quedaba cerca en zona sur. Sí, la jornada de 4 horas, tenías que estar 2 horas en un espacio. No, y aparte, ¿qué podés hacer? Claro, tal cual, llegáis. Entonces, no hace falta tanto, porque vos podés hablar, le pasas algunas adaptaciones, hablas con la directora, y ya está. Entonces... nosotros decimos, eso no va, ¿cómo podés hacer? Porque era después, hacía el proyecto individual de cada uno y... Sí, otra cosa importante me parece, a esto lo digo del desconocimiento, no sé cómo estará la formación docente, pero hasta hace unos años, en la formación docente de para la, el profesorado de enseñanza primaria, no había, digamos, materias, o no estaba abordada, ¿cómo estaba abordada la inclusión, la integración? Y menos en los profesorados. Entonces, me parece que es muy importante que se aborde también desde esos espacios de la formación para que cuando pueda ser una inclusión verdadera y que no implique... precarización y que no implique que los estudiantes estén allí porque para cumplir con una resolución que se le está yendo de las manos la cantidad de chicos y chicas que están sobre todo en el nivel medio y no hay personal, no hay personal porque no nombran tampoco más compañeras para el servicio de inclusión. Entonces es tan compleja la cuestión, es muy muy complejo para desmenuzar y ver dónde está el problema. Son muchas aristas, me parece. Son muchas, y también pensando, digamos, en toda esta en todas estas modificaciones que se fueron haciendo, hoy está súper súper avalado, digamos, que quien tiene una formación, que viene del Cabred, por ejemplo, con cierta especialidad, puede darle a quien sea, ¿no? Digamos, el profe de ciegos nos tira algunas líneas para que el estudiante ciego que viene a esta escuela... O disminuido visual. Sí, sí. O disminuido visual, no, bueno, si no hay... Ahora están nombrando cargos diversos dentro de cada escuela, y cada escuela, digamos, si antes existían las escuelas de discapacidad intelectual, sí, y demás, no. Ahora eso se dejó de ser. Sí, que yo digo, bueno, si estuviera bien pensado, ¿por qué no? No estamos. Bueno, pero lo empezamos a hacer antes de prepararlo, claro. ¿No? Sí, o sea, sí, con lo que hay, nos mandamos y lo hacemos, y vuelvo a la trayectoria de cada estudiante, porque no es bueno el proceso de la modalidad, lo veremos dentro de 30 años, a ver qué pasó. Mientras tanto hay gente estudiando, tratando de aprender algo, claro, en este quilombo, digamos, en este colapso, digamos, que generan esas modificaciones sobre la marcha, ¿no? Porque no te dan tiempo ni hablar de que te consulten algo, ni hablar, ¿no es cierto? Esta última resolución se nos avisó que se estaba trabajando en una nueva resolución, y cuando nos terminamos de enterar, la resolución ya estaba firmada, y bueno, y es lo que es hoy, y un montón de cosas que se han perdido en relación a los derechos laborales y a lo que significa, ¿no?, la modalidad. Sí, yo creo que sí, porque es lo que decían ustedes, o sea, nadie está en contra de la integración, la inclusión, Pero yo insisto, hay profesionales, hay docentes capacitados, todos estamos capacitados dentro de una escuela para saber. O sea, no, nadie dice, no, es mío, me voy a... No, no, cuando hay posibilidad, pero acompañar a esos procesos, sí, en ese proceso. Y cuando vienen directivas, no pueden entrar, se rompe iniciar, ¿a quién consultar? No, mejor primero que se adapten. Viste que a nosotros nos llegaban chicos de... Habían repetido 2 veces primer grado, 2 veces segundo, 2 veces claro, tercero. Ah, mamita, no quería ni agarrar un lápiz a ese niño. No lo quería agarrar. Por la frustración que cargaba. Totalmente, y a lo mejor estaba 2 años en escuela especial, porque nosotros cuando veíamos eso, bueno, le demos. Es más, lo que decíamos, Lidia, ahora me estaba acordando, que las maestras integradoras, cuando había chicos para integrar de nuestra escuela de Cabré, los preparaban, o sea, estaban 2 días a la semana, los preparaban, los trabajaban, ¿viste? Para acompañarlos. Ese proceso en la escuela común, sí. Claro. Ahora no pueden, pasa por acá, tiene que ir a la escuela, porque es de nivel, porque es de calidad, porque se socializa y no sé. Más tarde a la modalidad, o sea, la modalidad... ha cambiado, yo creo que ha cambiado muchos años para mejor. Ahora lo están bastardeando. Y es porque hay una política de hace muchos años, cada vez más se profundiza, que tienen que estar en escuelas comunes. Y servirán para asesorar, mirar, va a haber un gran equipo de integración, de docentes integradoras que caerán a la escuela. Y irán los chicos multipedidos, no sé cómo se llaman ahora, disculpen, pero irán esos que también hay que formarse. Totalmente. Sí, todo. Que hasta por ahí nomás, porque hoy lo que está pasando con esto de que cada vez perdemos más nuestra especificidad es que nosotros en la escuela especial no tenemos que manejar con la currícula del nivel. Entonces, a nuestros propios chicos también los estamos excluyendo de la escuela especial porque terminan, en el mejor de los casos, terminan acudiendo a centros educativos terapéuticos. Muchísimos otros quedan por fuera de la escolarización y en ninguna institución. Porque yo le tengo que estar dando a un chico sí o sí de cuarto año química, por ejemplo, cuando tengo que trabajar un montón de otras cosas previas. Pero no lo puedo hacer porque en cuarto año tengo que dar química. Sí, también pensando en la funcionalidad de ese aprendizaje, digamos. Porque además está que el título que reciben de la escuela especial no les va a servir después para... ser, no sé, profe de química, digamos, o algo vinculado a la química. Entonces es como, ¿qué tan funcional es ese aprendizaje para esa persona? ¿Qué puede ser de significativo? Sí, con esto de lo de... También tiene que ver, me parece, también con lo equitativo, digamos, que por ahí... eso, lo inclusivo para mí es lo equitativo, como poder darle a cada persona lo que necesita, sí, digamos. Y hay niños, niñas, niñas que nacen y que con alguna discapacidad y realmente desde el inicio necesitan estar en un espacio con otras características. Porque estaba el concepto, bueno, que antes era biomédico, que era la discapacidad y después pasó a lo social, pero las barreras, o sea, está la cuestión, ¿no? Como las características de ese, de ese niño, están las características. Y no, bueno, vos podés las barreras, pero es verdad. Tenés que ir viendo. Porque no se contempla el uno a uno, o sea, es en masa. Entonces ahí sí, dejas de ver, dejas de poder mirar lo diverso y lo que necesita cada uno de esos estudiantes, que esté en la escuela de nivel o que esté en la escuela especial o que llegue, necesite llegar de una vez por todas a la escuela especial. Eso del uno a uno me hace acordar de una vez que escuché de la boca de Alicia Boneto decir, que yo soy ferviente defensora del uno a uno hace poquito tiempo y fue como, bueno. Sí, viendo la realidad. Sí, y culpabilizando a los directivos de que no se cumpliera eso, pero al mismo tiempo te cierro la matriculación. Y te junto los cursos, porque eso también en un momento empezó a suceder, ¿no? Unir grupo, y de ustedes dos, una se va al servicio de apoyo, y vos tenés 12, 13, 15, y bueno, como decía Linnea al principio, cada escuela no tiene su propia dinámica y demás, y hay escuelas en las que uno se siente súper incorporado y que puede aportar y demás, y hay en otras donde quiere salir corriendo porque La verdad es que los malabares que queda en cada uno del docente frente al aula es, viste, algo impensado. Es decir, bueno, ¿qué hago acá? ¿Cómo hago? Uh-huh. Y necesitas, digamos, de un equipo de laburo. Y bueno, esto de la responsabilización al docente no es solamente la modalidad, en todo lado. Sí. Pero bueno, ahí también, ¿no? Es como que se vive intensamente en lo uh-huh. cotidiano. Sí, sí. La responsabilidad hacia el docente de inclusión y también no. hacia el docente en la escuela de nivel. Sí. Inclusive, muchas veces, desde los equipos directivos de las escuelas de modalidad, se plantea que el problema es la maestra de la escuela de nivel. Sí, sí, esa pica, esa aguja histórica. Sí, y yo creo que sí, cuando uno se puede sentar a charlar, digamos, mano a mano, así como acá, por ejemplo, si hubiera maestras de la escuela de nivel, claro. nos reponemos de acuerdo, porque uno puede tiene la capacidad de entender que ellas tienen 30 pibes, también con diversidades, claro. totalmente, no es que solo 30 iguales, y que la docente del servicio de apoyo también llega a tener 20, 30 y anda rotando. Entonces, claro. bueno, ahí es como entenderse desde esos lugares, sí, ¿no? Sí, y no desde lo que se nos exige. ¿Tiene para...? Bueno, como para ir llegando un poco al final, una pregunta que es, ¿qué le dirías hoy a los docentes de la modalidad especial que se encuentran ejerciendo y cuáles son las luchas que necesitamos encarar en la modalidad especial? Primero que es lo mismo que le diría a cualquier docente. No, en la cuestión esta de que en las escuelas yo veo que pandemia mediante, por lo que cuentan, que antes también sucedía, pero el estar trabajando juntas, por ahí entrabas en contradicción o trabajabas. La pandemia es como que hizo que el verticalismo viniera muy... Quiero decir que, bueno, hay distintos roles en una escuela, que nadie es más que otro, que tu directora no es tu patronal. Eso le diría. Como diciendo, podés enfrentar, podés discutir, podés ponerte de acuerdo. Y la necesidad de lo colectivo, que se pierde, pero yo digo, por ahí decir, bueno, empecemos por lo más chiquito. Uh-huh. En el Montessori hubo que lío con la cuestión del edificio, eso la fortaleció en ese momento. Como buscar de unirte dentro de la escuela uh-huh. para, no sé si enfrentar, pero decir, somos un equipo donde uh-huh. tenemos. Y lo otro, que yo no sé si hay mucha gente nueva en las escuelas, que por ahí entran y dicen, esta es la escuela especial, así era la modalidad. Bueno, un poco no. decir, a lo mejor te está pasando en la docencia, que muchos entran y no entienden mucho algunas dinámicas uh-huh. Laborales, dinámicas de las luchas, porque recién entran. No, esto de la cuestión de la modalidad, o sea, esto que veníamos discutiendo, poderlo discutir. O sea, tener espacio para poder charlarlo. A lo mejor no se convence a nadie, pero yo una vez dije, la escuela especial era una gran familia, que cuando nos poníamos en serio, y no porque todo tiempo pasado fue mejor, uh-huh. pero la verdad es que nos poníamos de acuerdo, ¿te acordás? Y era, viste... Teníamos fuerza de hacer asambleas multitudinarias sí. y demás. No sé, yo no digo que se vuelva eso, pero esto de la hermandad o de ser una gran familia sí. y que se vio cuando le tocaron a Montessori, que todas las escuelas salieron. Sí. Bueno, eso, decir, che, no estamos solas, vayamos, y a lo mejor hay que ir charlando de a poco, y yo creo que es lo que vos decías, Milu, charlamos, salen cosas, está bien. Sí. Yo no digo que no se charla en las escuelas. Sí, sí, sí. Pero... Sí, yo creo que hay que recuperar esos espacios de debate que hubieron en las escuelas en sus momentos, que es difícil, pero que hay que pelearla, y que la pelea es colectiva. Y es de la modalidad, hacia adentro de la modalidad, y es con el conjunto de les docentes, ¿no? Con el conjunto de todos los que estamos en el sistema educativo y de los trabajadores de conjunto, porque también lo que está pasando en la modalidad, los ataques que tiene la modalidad, los recortes que tiene la modalidad, también los tiene la escuela primaria y también los tiene el nivel medio y también los tiene la formación docente, también lo tiene la universidad y también lo tienen de conjunto los trabajadores y las trabajadoras. Estamos muy complicados. Yo creo que lo que refleja la modalidad y el sector de educación de conjunto es lo que refleja lo que es la sociedad, este momento, el individualismo, que la pandemia caló hondo, pero que venía, no es que empezó, ¿cierto? Sí. Y entonces, me parece que es una situación compleja, pero yo creo que hay que tener confianza en lo colectivo, plantarse y decir que no, podemos decir que no, podemos argumentar y decir que no. Bueno, y como dice Inés, nosotras teníamos mucha fuerza, todo, las condiciones eran distintas, el gremio siempre fue burocrático, pero podíamos arrancar un par de cosas, ahora está muy, muy difícil, muy difícil. Te amenaza tanto como la inspección, por ejemplo, la supervisión, como le llaman ahora, o como el ministerio. Sí. Entonces, es difícil para las compañeras, compañeres, y yo también creo que, bueno, que de la modalidad se fue un grupo grande, no es que teníamos, a ver, la verdad, para nada, pero se fue un grupo masivo, mucha gente, que teníamos una experiencia de combativa, de lucha, cuando fue, por ejemplo, más allá de cómo terminó, en el 87, fue en el 87 o en el 88, el maestrazo. Después cuando tuvimos también, que hicimos la retención, más allá de los descuentos que hubo, que eso fue tremendo, pero también generó situaciones de solidaridad, de fondos, o sea, de ayudarse entre compañeras, compañeros para poder afrontar esa situación de descuentos. También cuando tuvimos la retención de servicios por las faltas de pago, cuando estaba Angelos en el gobierno iba a asumir Mestre. La modalidad tuvo una participación importantísima. Nosotras nos cansábamos de hacer clases públicas, me acuerdo en el Cabildo, me acuerdo en el área peatonal, las asambleas masivas que hacíamos en las distintas escuelas. Fue impresionante. No estoy diciendo que hay que hacer eso, hay que buscar, hay que ser creativo, y hay que, porque es otra situación, y hay que buscar la manera. Pero yo creo que la manera se encuentra dialogando con la compañera con la que tenés al lado y no... y con la que tenés al lado, con el turno, con el otro turno y con las otras escuelas y no con una, dos individualmente o una escuela solamente que lleve adelante una pelea. Eso no sirve. Sí, y yo de última, esto de que lo que dijiste vos, Lidia, que somos trabajadores, claro, y trabajadores, es fundamental, porque viste, si no viene que... Y lo otro, que la modalidad es una sola, porque se discute dentro de las compañeras, ¿eh?, que está integración por un lado la escuela. Y la modalidad es una sola. O sea, es una parte de una moneda, digo, dos caras de la misma moneda. No podemos dividir, no podemos hacer. Es conjunto eso. Pero sí, yo creo que la situación es situación social, política, no ayuda mucho. Pero, y que están avanzando mucho. Sí. Pero creo que esto de no verse la cara también ha ayudado mucho. Yo creo, espero, no sé si es, pero esto es cuestión de la presencia, de las contradicciones, que puede ayudar. Sí. Yo, bueno, por todo esto que acaban de decir, y que entendemos que no es que ustedes digan que antes lo de antes era mejor y demás. Y que sí, está bueno... que nos digan esto, que bueno, que se ha estado bueno dar a conocer la historia de lucha, que justamente por todo, sabiendo, digamos, un poco, no todo lo que han contado acá, pero un poco de todo ese recorrido que ustedes tuvieron, digamos, y el protagonismo de la modalidad en las luchas, docentes y del sistema educativo, fue motivo de abrir esta charla, digamos, como para poder darla a conocer y, uh-huh. y poder generar, ojalá, debate y, bueno, y profundizarlo, digamos, con las distintas compañeras de la modalidad y fuera de la modalidad, ¿no?, en general. Sí. Así que, bueno. Les agradecemos. No, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Ovejas Negras 2021. La propuesta es hacer un debate abierto sobre la educación en Córdoba. La necesaria transformación del sistema educativo cordobés se construye desde el aporte fundamental de los trabajadores de la educación. Ovejas Negras, Podcast 2021. Una producción del colectivo docente Otilia Lescano. En movimiento por la educación que queremos. Ovejas Negras, Ovejas Negras 2021. Super heavy, super heavy.